La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo, viernes de la sexta semana del gran tiempo de la Pascua. Tranquilos, tranquilos, otro fin de semana, pero en situaciones especiales. Hoy algunas comunidades celebran a Santa Rita de Casia, religiosa. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Otra vez el tema de la tristeza y el tema de la alegría. Oye, si Pascua es alegría, es gozo, es el día que hizo el Señor, es pura luz desde el amanecer, un amanecer permanente. Entonces, ¿por qué tiene espacio la tristeza? ¿Qué es la tristeza? Luego, pues, la sociedad que vivimos trata de ser eficiente. Y qué bueno. ¿Cómo superar la tristeza? Es la palabra que lo ilumina todo. Hemos hablado mucho más de la alegría. Hablamos pocas veces de la tristeza, pero hoy estamos hablando de una tristeza más triste. Sí, estamos hablando de depresión. ¿Y qué es la depresión? Pues es tristeza. Y una tristeza permanente se convierte en una depresión. Entonces quiere decir que la tristeza no debe ser permanente, tiene que ser transitoria. Ayer reflexionábamos que la fe en la resurrección nos ayuda a enfrentar la adversidad. Y la fe también puede fortalecernos en la superación de la tristeza y en la integración de la tristeza en nuestra vida, la aceptación para poderla superar. Hoy Juan utiliza la imagen de una mujer que va a dar a luz. Una imagen que todo mundo puede entender. Que ve, ¿y qué sucede? Pues ve el miedo y ve la tristeza inicial de otra manera. Y la está viendo desde el gozo. Desde el gozo de poder tener al bebé en sus brazos. No ya en el seno, sino en los brazos. Entonces el gozo ayuda a superar la tristeza. El cumplimiento de la esperanza ayuda a vencer ese miedo inicial. Hoy pues nuestro Señor es lo que nos está diciendo. Creer en Él significa también asumir esos momentos de tristeza que hay en la vida. La tristeza hay que evitar los extremos, ni exagerarla, ni minimizarla, sino aceptarla como es, desde el gozo, desde la alegría. Esto significa, en otras palabras, que la felicidad sí es posible. Y desde ahí, pues, tenemos que aceptar para superar la tristeza, los sufrimientos, que no son algo definitivo. Son transitorios. Saca tus propias conclusiones. La palabra que escuchamos al final del gran tiempo de la Pascua tiene esa finalidad. Finalidad. Sí, iluminar esas realidades que quizás son las más oscuras de la vida. ¿Qué hago yo con la noche? ¿Qué hago yo con la tristeza que me embarga? Y ordinariamente la representamos la noche oscura, las noches oscuras de nuestra vida. La felicidad habla de presente y habla de futuro. En otras palabras, todo tiene remedio, todo tiene remedio. Para el que cree, no hay nada imposible. La fe mueve montañas. No vayas a mirar las montañas que se ven de aquí de lejos, las montañas que uno mismo lleva en su propia vida. Si la fe mueve montañas, la fe en el resucitado puede ayudarte a superarlo todo, asumiéndolo. Es día viernes. Santa Rita de Casia, gracias Ritita, gracias por tu gran ejemplo de resucitada. Buen día.